Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Para el programa de hoy os he preparado una selección de cuentos indios que proceden la mayoría de ellos de la tradición oral antiquísima de la cultura india. Además de esto, dentro de lo que son los cuentos en la India, también vamos a leer algunos que proceden también de las tradiciones religiosas relacionadas con el hinduismo o con el budismo, por ejemplo, ¿no? Vais a ver que en estos cuentos que vamos a compartir con vosotros, pues nos vamos a encontrar con diversas divinidades, con muchos animales, con sadhus, con sabios, con ermitaños, con muchos de estos elementos, muchos de estos personajes que forman parte de la cultura, de la tradición india y que, como no podía ser de otra manera, pues también están dentro de los cuentos que forman parte de toda esta tradición, ¿no? Una tradición, como os digo, amplísima, muy grande y que, bueno, hemos hecho una selección de estos cuentos para compartir con todos vosotros, cuentos que nos hacen reflexionar, son cuentos, son leyendas, son fábulas que nos hacen reflexionar sobre diversos aspectos de la realidad, sobre diversos aspectos de los problemas, de la vida diaria, de muchas cuestiones, como vamos a ver. Lo haremos después de ver, en primer lugar, un pequeño repaso a la situación del coronavirus aquí en Asia, cómo están las cosas por aquí, os lo voy a contar ahora a continuación. Como os digo, entraremos a los cuentos después de hacer este repaso a la situación aquí. Yo soy David Gómez Royán, es un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Bueno, pues la situación del coronavirus aquí en China, donde me sigo encontrando aún, está bastante bien, bastante controlado, como ya os he ido comentando. De hecho, hay varias noticias importantes a tener en cuenta. Ayer fue el primer día desde el mes de enero en el que no se produjo ninguna muerte. Por primera vez en los últimos meses no se ha producido ayer ninguna muerte de personas afectadas por coronavirus. Una noticia sin duda muy muy buena. Además de esto, los casos actualmente activos son aproximadamente unos 2.200 o 2.300. Y bueno, la otra buena noticia es que mañana, día 8 de abril, se abrirá ya por fin y definitivamente y de forma completa la ciudad de Wuhan, que es lo único que quedaba ya por abrir del todo. Pues a partir de mañana las personas de Wuhan ya podrán salir de nuevo de la ciudad, ya podrán usar los medios de transporte y salir de la ciudad hacia otros lugares de China sin problema. Y bueno, nada más, ¿no? Las cosas van más o menos similares a como os he ido diciendo las semanas pasadas. Van bajando poco a poco los números de personas que hay y bueno, lo que sí que sigue creciendo actualmente son los números de personas que, como ya os comenté, habían traído el virus importado desde otros países. Aunque bueno, actualmente con el cierre ya de fronteras y demás, pues es de suponer que esos números vayan también bajando o estableciendo ya, equilibrándose, ¿no? Además de esto, en la situación en Asia, pues nos lleva a otros lugares, ¿no? Actualmente, en estos momentos, el lugar con más casos activos es Irán, con unos 32.000 activos. Me voy a referir no a cifras totales, sino a casos activos, porque es verdad que una vez que empiezan a haber ya mucha gente curada y todo esto, el hecho de seguir usando las cifras totales, yo creo que da una información a medias, porque en realidad estamos pensando, si damos una cifra de 80.000 personas infectadas, nos damos la sensación de que hay ese número de gente actualmente infectado, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor, si ya tenemos un número importante de gente curada, el número real de personas activas es mucho menor, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, en Irán, como os digo, donde actualmente hay unos 32.000 personas activas. Le sigue Turquía, donde hay unas 28.000, y en tercer lugar estaría Israel, con unos 8.000. Después de esto ya vienen países como India, Japón, Filipinas, que rondan los 3.000, también Corea, que va bajando también poco a poco, ya está bastante bien controlado en Corea, con 3.000 aproximadamente, Pakistán con 3.000, Malasia 2.500, y ya a partir de ahí tenemos países como Arabia Saudí con 2.000, Emiratos Árabes también rondando un poquito menos de 2.000, 1.800 y de ahí ya para abajo, ¿no? Ya luego ya entramos en países más pequeñitos o países más nómadas y demás, como os comentaba el otro día, en donde las cifras ya rondan los 500, 600, 300, 200, bueno, va bajando poquito a poco, ¿no? Actualmente al final de la lista están los países de Mongolia, Laos, Nepal, Maldivas, Bután y Timor, que tienen aproximadamente pues unos entre 1 y 10 casos, es muy poquito la verdad, activos todos ellos. Así que bueno, la situación es así en estos días, como os comento, prácticamente la situación en todos los países es muy similar a lo que estáis viviendo ahora mismo allí en Europa, en España. Prácticamente todos los países ahora mismo están ya más o menos en estado de emergencia, confinados y demás, ¿no? Aquí en China, pues ya os digo, ya nos podemos mover bastante, con bastante libertad. Está todo ya más o menos controlado. Ya también hemos, porque lo hemos pasado, evidentemente, llevamos desde enero con esto. Y lo que llama la atención de las últimas noticias que tenemos es lo de Japón, ¿no? Japón ha decidido, después de varios meses, teniendo en cuenta que Japón está al lado de China y que se empezaron a detectar casos prácticamente enseguida nada más aparecer en China, pues como os decía la semana pasada, ¿no? El hecho de no querer tener los Juegos Olímpicos o tener que aplazarlos o no querer perder dinero y demás hizo que Japón, yo creo que ha estado callando una parte de lo que podía estar pasando, y actualmente, final ya, una vez que se han aplazado los Juegos Olímpicos, el presidente de Japón ha decidido que ahora ya va a poner el estado de emergencia y todas estas cosas, ¿no? Para evitar que sigan creciendo los casos y todo esto, ¿no? Así que bueno, sí que es verdad que nos deberíamos recapacitar un poquito en muchas de estas cosas, ¿no? Ver cómo están actuando países como por ejemplo Japón, ¿no? Y poner en duda la veracidad de muchos de estos gobiernos que a veces se llaman democráticos, como es el caso de Japón, ¿no? En donde todo ha ido de maravilla hasta que se han decidido aplazar los juegos, y justo se han aplazado los juegos y de repente ya es el apocalipsis de nuevo, ¿no? Con la emergencia, que la gente no salga, que hay muchísimos casos, ¿no? Así que bueno, es bastante triste que nos estemos encontrando con situaciones como esta, ¿no? Y no solo en Japón, evidentemente, también está pasando en otros sitios. Así que nada, bueno, esta es un poco la situación por aquí en Asia. Como veis, pues eso, más o menos, aquí en China está ya prácticamente controlado. En los demás países, pues bueno, va avanzando, pero el ritmo o los casos, al menos de momento, no son excesivamente elevados. Así que nada, esto es lo que hay esta semana por aquí, por Asia, del coronavirus. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida entramos con los cuentos de la tradición india. नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा काले भुगड़ बैठेगी तो कैसा मिलेगा नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा काले भुगड़ बैठेगी तो कैसा मिलेगा ऐसे शर्माएगी तो दिल ये जलेगा जो फुटेज खाएगी तो फिर न चलेगा कुछ तो इरादा कर न करे ना ज्यादा कर मूड में अब आजा तेरे बेटे है फैंस Muy bien, pues como os he indicado al principio, vamos a dedicar el programa de hoy a conocer o a compartir con vosotros algunos cuentos que proceden de esta tradición tan rica de la tradición oral india, con muchísimas influencias religiosas, con muchísimas influencias de la vida diaria, de la tradición oral de la India, de las diversas pueblos, etnias y demás que existen dentro de la India, ¿no? Y que, bueno, pues dan mucha riqueza a este tipo de tradición oral, que son los cuentos, ¿no? Que están presentes, pues, prácticamente en todos los países, en todas las culturas del planeta, y que son una maravilla, ¿no? Son una pequeña maravilla que tenemos ahí, un pequeño tesoro oral que tenemos todas las culturas, que, bueno, pues siempre está bien, ¿no? Siempre está bien de vez en cuando recordarlo, leerlo, compartirlo, ¿no? Porque son... están llenos de sabiduría, están llenos de reflexiones, están llenos de imaginación también, de fantasía, de muchas enseñanzas, ¿no? Así que nada, yo voy a iros leyendo varios cuentos, os voy a ir compartiendo, voy a deciros títulos y demás, y los voy a ir leyendo. Así que nada, comenzamos. El primer cuento que quiero compartir con vosotros esta tarde lleva por título El pobre y el rey de oro. Un día, un pobre hombre que vivía en la miseria y mendigaba de puerta en puerta, observó un carro de oro que entraba en el pueblo llevando un rey sonriente y radiante. El pobre se dijo de inmediato: «Se ha acabado mi sufrimiento, se ha acabado mi vida de pobre. Este rey de rostro dorado ha venido aquí por mí. Me cubrirá de migajas de su riqueza y viviré tranquilo». En efecto, el rey, como si hubiese venido a ver al hombre pobre, hizo detener el carro a su lado. El mendigo, que se había postrado en el suelo, se levantó y miró al rey, convencido de que había llegado la hora de su suerte. Entonces el rey extendió su mano hacia el pobre hombre y dijo: «¿Qué tienes para darme?». El pobre, muy desilusionado y sorprendido, no supo qué decir. «¿Es un juego lo que el rey me propone? ¿Se burla de mí? ¿Es un nuevo pesar?», se dijo. Entonces, al ver la persistente sonrisa del rey, su luminosa mirada y su mano tendida, el pobre metió su mano en la alforja que contenía unos puñados de arroz. Cogió un grano de arroz y se lo dio al rey, que le dio las gracias y se fue enseguida, llevado por unos caballos sorprendentemente rápidos. Al final del día, al vaciar su alforja, el pobre encontró un grano de oro. Se puso a llorar diciendo: «¿Por qué no le habré dado todo mi arroz?». Vamos con otro cuento que se llama Lealtad. Un insurrecto había sido condenado a morir en la horca. El hombre tenía a su madre viviendo en una lejana localidad y no quería dejar de despedirse de ella por este motivo. Hizo al rey la petición de que le permitiese partir unos días para visitar a su madre. El monarca solo puso una condición: que un rehén ocupase su lugar mientras permanecía ausente y que, en el supuesto de que no regresara, fuera ejecutado por él. El insurrecto recurrió a su mejor amigo y le pidió que ocupase su puesto. El rey dio un plazo de 7 días para que el rehén fuera ejecutado si en ese tiempo no regresaba el condenado. Pasaron los días. El 6º día se levantó del patíbulo y se anunció la ejecución del rehén para la mañana del día siguiente. El rey preguntó por su estado de ánimo a los carceleros y estos respondieron: «Oh, majestad, está verdaderamente tranquilo. Ni por un momento ha dudado de que su amigo volverá». El rey sonrió con escepticismo. Llegó la noche del 6º día. La tranquilidad y la confianza del rehén resultaban asombrosas. De madrugada, el monarca indagó sobre el rehén y el jefe de la prisión dijo: «Ha cenado píparamente, ha cantado y está extraordinariamente sereno. No duda de que su amigo volverá». «Pobre infeliz», exclamó el monarca. Llegó la hora prevista para la ejecución. Había comenzado a amanecer. El rehén fue conducido hasta el patíbulo. Estaba relajado y sonriente. El monarca se extrañó al comprobar la firmeza anímica del rehén. El verdugo le colocó la cuerda al cuello, pero él seguía sonriente y sereno. Justo cuando el rey iba a dar la orden para la ejecución, se escucharon los cascos de un caballo. El insurrecto había regresado justo a tiempo. El rey, emocionado, concedió la libertad a los dos hombres. La verdad del elefante. Hace mucho tiempo, en una recóndita región de la India llamada Bhopal, gobernaba el gran Rajá Aminapam. Su sabiduría era bien conocida en todos los rincones de los diversos reinos y era respetado y querido por monarcas, eruditos y generales, así como por todo el campesinado y la gente sencilla. Había logrado una prosperidad inigualable para sus súbditos. Todos tenían tierras y no pasaban hambre. El orden y la justicia guiaban la vida diaria de todos. Aparte de sus deberes políticos, Aminapam dedicaba buena parte de su tiempo al estudio de la filosofía, la astronomía, la medicina y sobre todo la educación de su hijo Ramani. Desde que nació, Ramani demostró haber heredado las portentosas cualidades de su padre. Era tremendamente curioso y perspicaz, dudaba de todo lo que le rodeaba y siempre quería saber más y más. A su padre le encantaba enseñarle cosas y contestar a todas sus preguntas. Un soleado día de verano, mientras padre e hijo paseaban por los jardines de palacio, Ramani sorprendió a su padre con una pregunta de infinita trascendencia. ¿Qué es la verdad? Amanipam permaneció largo rato en silencio sin contestar. Sin duda, por primera vez en mucho tiempo, le iba a costar encontrar la respuesta adecuada. Tras una larga búsqueda en la inmensidad de su mente, le indicó a su hijo que esperara unos pocos días, pasados los cuales le resolvería su profunda cuestión. Así pues, pasaron unos días y Ramani fue convocado por su padre en una zona cercana al palacio donde se encontró con una escena que no esperaba. Había un enorme elefante y cuatro personas que, según observó, eran ciegas. Amanipan, algo divertido por la sorpresa e incredulidad de su hijo, le explicó que había estado buscando por la región a cuatro ciegos de nacimiento que nunca jamás habían podido ver a un elefante y ni siquiera habían estado cerca de uno. Tras esto, el rajá invitó a los cuatro ciegos a acercarse al elefante de uno en uno para tocarlo por primera vez en sus vidas. El primero era un joven de pequeña estatura, que tanteando con su vara de bambú, llegó hasta situarse bajo la panza del elefante y tocó una de las patas del animal, que se encontraba de pie. Tras unos minutos se dio por satisfecho y dejó paso al siguiente, un joven alto y delgado que pudo palpar el lomo, la espina dorsal y la enorme cabeza del elefante. Tras él se acercó un anciano de pelo largo y recia complexión, el cual se acercó a la parte trasera del elefante y pudo tocarla, así como la larga cola acabada en una escobilla de pelos. El anciano se quedó convencido de que ya sabía todo lo que necesitaba, y tras hacer una reverencia se alejó del animal. Por último, una hermosa mujer se acercó con cautela a la cabeza del elefante y palpó con detenimiento la trompa y los peligrosos colmillos. Tras unos minutos, se retiró con una sonrisa de seguridad. Ramani contempló todo esto y pestañeó desconcertado. No entendía cómo aquello podía ayudar a solucionar su duda acerca de la verdad. Su padre le invitó entonces a la sala de recepciones, donde los cuatro ciegos habían sido conducidos. Amanipan le pidió a cada uno de ellos que explicara cómo era un elefante. El pequeño ciego afirmó que el elefante era como una gruesa y sólida columna recubierta de piel y acabada en duras uñas. El alto replicó diciendo que el elefante era un animal muy ancho y largo, lleno de pelo e imposible de abarcar, aunque al final tenía una gran cabeza. Ante estas afirmaciones, el anciano se burló argumentando que el elefante era un ser vasto y esférico, compuesto por dos mitades y con una nariz fina acabada en pelos que, seguramente, le ayudaban a olfatear. La mujer finalizó diciendo que se equivocaban los tres, ya que el elefante era un animal similar a la serpiente, largo, delgado, con dos orificios a modo de nariz y unos grandes cuernos que sin duda le ayudaban a cazar presas. Así, los cuatro ciegos estuvieron hablando y discutiendo hasta que la noche llegó sin que se hubieran puesto de acuerdo sobre la verdadera naturaleza del elefante. Ramani, algo exasperado, se volvió hacia su sonriente padre y éste le preguntó si le había quedado claro lo que era la verdad. Ramani, con la confusión palpable en su cara, respondió que era imposible, pues lo único que había podido sacar en claro era que ninguno de los ciegos sabía en realidad lo que era un elefante, que ninguno había alcanzado a saber la verdad. Sin embargo, su padre le respondió, «Tienes razón, ninguno sabe la verdad, y sin embargo, los cuatro la conocen, pues ¿acaso el elefante no tiene patas como columnas, un cuerpo inabarcable, una larga cola peluda y una trompa y unos colmillos? ¿Cuál de los ciegos ha dado con la verdad? Ninguno y todos, y por eso seguirán y seguirán discutiendo hasta que nos envuelvan las estrellas». Como el sol, la luna y el viento del oeste salieron a cenar. Un día el sol, la luna y el viento del oeste salieron a cenar con sus tíos el trueno y el relámpago. Su madre, una de las estrellas más lejanas que se pueden ver en el cielo, esperó solo a que sus hijos volvieran. Tanto el sol como el viento eran avariciosos y egoístas. Ellos disfrutaban de la fiesta a la que habían ido y no pensaban en ningún momento en guardar algo para su madre, que les estaba esperando. Pero la amable luna no se olvidó de ella. De cada plato de comida exquisita que aparecía, ella guardaba una pequeña porción debajo de sus hermosas uñas. Cuando regresaron, su madre estaba todavía despierta esperándoles y les dijo, Bueno, hijos, ¿qué me habéis traído de la fiesta? El sol, que era el mayor, dijo, yo no te he traído nada. Yo salí para divertirme con mis amigos, no para recoger comida para mi madre. El viento dijo, yo tampoco he traído nada para ti, madre. No deberías esperar que te traiga una colección de buenas cosas para ti cuando simplemente salí para divertirme. Pero la luna dijo, madre, coge el plato, mira lo que he traído para ti. Y sacudiendo sus manos le mostró una gran cantidad de cosas apetitosas que nunca antes había visto. Entonces una estrella se acercó al sol y le dijo, ya que tú saliste para divertirte con tus amigos y festejaste y te divertiste con tus amigos sin acordarte de tu madre que estaba en casa, llegará a ti una maldición. De ahora en adelante tus rayos serán siempre calientes y abrasadores y quemarás todo lo que toques. Los hombres te odiarán y cubrirán sus cabezas cuando aparezcas. Es por esto que hoy el sol es tan caliente. Después se acercó el viento y le dijo, tú también te olvidaste de tu madre en medio de tu egoísmo. Escucha qué te ocurrirá por hacer esa tontería. En épocas calurosas siempre soplarás en el viento caliente y seco y marchitarás todo aquello viviente que toques. Y los hombres te detestarán y te evitarán desde este preciso momento. Es por esto que el viento, cuando hace calor, es tan desagradable. Pero dijo la luna, hija, ya que tú te acordaste de tu madre y guardaste y compartiste con ella la alegría y el disfrute de la fiesta, de ahora en adelante serás siempre agradable, calmada y brillante. Tus rayos no irán acompañados de luz nociva y los hombres siempre te bendecirán. Es por esto que la luz de la luna es tan tenue, agradable y calmada desde ese día. De instante en instante. Era un yogui muy anciano, ni siquiera él mismo recordaba sus años, pero había mantenido la conciencia clara como un diamante, aunque su rostro estaba pergaminado y su cuerpo se había tornado frágil como el de un pajarillo. Al despuntar el día se hallaba efectuando sus abluciones en las frescas aguas del río. Entonces llegaron hasta él algunos aspirantes espirituales y le preguntaron qué debían hacer para adiestrarse en la verdad. El anciano los miró con infinito amor y tras unos segundos de silencio pleno dijo, yo me aplico del siguiente modo. Cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Cuando hago mis abluciones, hago mis abluciones. Y cuando muero, muero. Y al concluir sus palabras, se murió, abandonando junto a la orilla del río su decrépito cuerpo. Cada hombre una doctrina. Era un discípulo honesto y de buen corazón, pero todavía su mente era un juego de luces y sombras y no había recobrado la comprensión amplia y conciliadora de una mente sin trabas. Como su motivación era sincera, estudiaba sin cesar y comparaba credos, filosofías y doctrinas. Realmente llegó a estar muy desconcertado al comprobar la proliferación de tantas enseñanzas y vías espirituales. Así, cuando tuvo ocasión de entrevistarse con su instructor espiritual, dijo, «Estoy confundido. ¿Acaso no existen demasiadas religiones, demasiadas sendas, demasiadas doctrinas si la verdad es una?» Y el maestro repuso con firmeza, «¿Qué dices, insensato? Cada hombre es una enseñanza, una doctrina». Doce años después. Era un joven que había decidido seguir la vía de la evolución interior. Acudió a un maestro y le preguntó, «Guruji, ¿qué instrucción debo seguir para hallar la verdad, para alcanzar la más alta sabiduría?» El maestro le dijo, «He aquí, jovencito, todo lo que yo puedo decirte. Todo es el ser, la conciencia pura. De la misma manera que el agua se convierte en hielo, el ser adopta todas las formas del universo. No hay nada excepto el ser. Tú eres el ser. Reconoce que eres el ser y habrás alcanzado la verdad, la más alta sabiduría». El aspirante no se sintió satisfecho. Dijo, «¿Eso es todo? ¿No puedes decirme algo más?» «Tal es toda mi enseñanza», aseveró el maestro. «No puedo brindarte otra instrucción». El joven se sentía muy decepcionado, pues esperaba que el maestro le hubiese facilitado una instrucción secreta y algunas técnicas muy especiales, incluso un misterioso mantra. Pero como realmente era un buscador genuino, aunque todavía muy ignorante, se dirigió a otro maestro y le pidió instrucción mística. Este segundo maestro dijo, No dudaré en proporcionártela, pero antes debes servirme durante 12 años. Tendrás que trabajar muy duramente en mi ashram. Por cierto, hay un trabajo ahora disponible. Se trata de recoger estiércol de búfalo. Durante 12 años, el joven trabajó en tan ingrata tarea. Por fin llegó el día en que se había cumplido el tiempo establecido por el maestro. Habían pasado 12 años, 12 años recogiendo estiércol de búfalo. Se dirigió al maestro y le dijo: «Maestro, ya no soy tan joven como era. El tiempo ha transcurrido. Han pasado los años, una docena. Por favor, entrégame ahora la instrucción». El maestro sonrió. Parsimoniosa y amorosamente, colocó una de sus manos sobre el hombro del paciente discípulo que despedía un rancio olor a estiércol, y declaró: «Toma buena nota. Mi enseñanza es que todo es el ser. Es el ser el que se manifiesta en todas las formas del universo. Tú eres el ser». Espiritualmente maduro, al punto el discípulo comprendió la enseñanza y obtuvo iluminación. Pero cuando pasaron unos momentos y reaccionó, dijo: «Me desconcierta, maestro, que tú me hayas dado la misma enseñanza que otro maestro que conocí hace 12 años. ¿Por qué habrá sido?». «Simplemente porque la verdad no cambia en 12 años, pero tu actitud ante ella, sí». El rey había entrado en un estado de honda reflexión durante los últimos días. Estaba pensativo y ausente. Se hacía muchas preguntas, entre otras, ¿por qué los seres humanos no eran mejores? Sin poder resolver este último interrogante, pidió que trajeran a su presencia a un ermitaño que moraba en un bosque cercano, y que llevaba años dedicado a la meditación, habiendo cobrado fama de sabio y ecuánime. Solo porque se lo exigieron, el eremita abandonó la inmensa paz del bosque. «Señor, ¿qué desea de mí?», preguntó ante el meditamundo monarca. «He oído hablar mucho de ti», dijo el rey. «Sé que apenas hablas, que no gustas de honores ni placeres, que no haces diferencia entre un trozo de oro y uno de arcilla, pero todos dicen que eres un sabio». «La gente dice eso, señor», repuso indiferente el ermitaño. «A propósito de la gente, quiero preguntarte», dijo el monarca, «¿cómo lograr que la gente sea mejor?». «Puedo decirte, señor», repuso el ermitaño, «que las leyes por sí mismas no bastan, en absoluto, para hacer mejor a la gente. El ser humano tiene que cultivar ciertas actitudes y prácticas, ciertos métodos para alcanzar la verdad de orden superior y la clara comprensión. Esa verdad de orden superior tiene, desde luego, muy poco que ver con la verdad ordinaria». El rey se quedó dubitativo. Luego reaccionó para replicar: «De lo que no hay duda, ermitaño, es de que yo al menos puedo lograr que la gente diga la verdad. Al menos puedo conseguir que sean veraces». El eremita sonrió levemente, pero no dijo nada. Guardó un noble silencio. El rey decidió establecer un patíbulo en el puente que servía de acceso a la ciudad. Un escuadrón, a las órdenes de un capitán, revisaba a todo aquel que entraba a la ciudad. Se hizo público lo siguiente: «Toda persona que quiera entrar en la ciudad será previamente interrogada. Si dice la verdad, podrá entrar. Si miente, será conducida al patíbulo y ahorcada». Amanecía. El ermitaño, tras meditar toda la noche, se puso en marcha hacia la ciudad. Su amado bosque quedaba en sus espaldas. Caminaba con lentitud. Avanzó hacia el puente. El capitán se interpuso en su camino y le preguntó: «¿A dónde vas?». «Voy camino de la horca para que podáis ahorcarme», repuso el sereno el eremita. El capitán aseveró: «No lo creo». «Pues bien, capitán, si he mentido, ahórcame». «Pero si te ahorcamos por haber mentido», repuso el capitán, «habremos convertido en cierto lo que has dicho, y en ese caso no te habremos ahorcado por mentir, sino por decir la verdad». «Así es», afirmó el ermitaño. «Ahora usted sabe lo que es la verdad, su verdad. Si dañas, me dañas». Parvati es una de las diosas más amorosas, benevolente y misericordiosa del panteón hindú. Es la consorte de Shiva y se manifiesta como extraordinariamente compasiva. Cierto día, uno de sus hijos, Kartikeya, hirió a una gata con sus uñas. De regreso a casa, corrió hasta su madre para darle un beso. Pero al aproximarse, al ver el rostro de la diosa, se dio cuenta de que ésta tenía un arañazo en la mejilla. «Madre», dijo Kartikeya, «hay una herida en tu mejilla. ¿Qué te ha sucedido?». Con sus ojos, de noche inmensa y profunda, la amorosa diosa miró a su querido hijo. Era su voz melancólica y dulce cuando explicó: «Se trata de un arañazo hecho con tus uñas». «Pero madre», se apresuró a decir el joven, «yo jamás osaría dañarte en lo más mínimo. No hay ser al que yo ame tanto como a ti, querida madre». Una refrescante sonrisa de aurora se dibujó en los labios de la diosa. «Hijo mío», dijo, «¿acaso has olvidado que esta mañana arañaste a una gata?» «Así fue, madre», repuso Kartikeya. «Pues, hijo mío, es que no sabes que ya nada existe en este mundo excepto yo. ¿No soy yo la misma creación entera? Al arañar a esa gata, me estabas añadiendo a mí misma». El falso maestro. Era un renombrado maestro, uno de esos maestros que corren tras la fama y gustan de acumular más y más discípulos. En una descomunal carpa reunió a varios cientos de discípulos y seguidores. Se erguió sobre sí mismo, impostó la voz y dijo: «Amados míos, escuchad la voz del que sabe». Se hizo un gran silencio. Hubiera podido escucharse el vuelo precipitado de un mosquito. «Nunca debéis relacionaros con la mujer de otro. Nunca. Tampoco debéis jamás beber alcohol ni alimentaros con carne». Uno de los asistentes se atrevió a preguntar: «¿El otro día no eras tú el que estabas abrazado a la esposa de Jai?» «Sí, yo era», repuso el maestro. Entonces otro oyente preguntó: «¿No te vi a ti el otro anochecer bebiendo en la taberna?» «Ese era yo», contestó el maestro. Un tercer hombre interrogó al maestro: «¿No eras tú el que el otro día comía carne en el mercado?» «Efectivamente», afirmó el maestro. En ese momento todos los asistentes se sintieron indignados y comenzaron a protestar. «Entonces, ¿por qué nos pides a nosotros que no hagamos lo que tú haces?» El falso maestro repuso: «Porque yo enseño, pero no practico». Muy bien, pues con estos cuantos cuentos que os hemos ido contando, que os he ido compartiendo, vamos a dar ya por cerrado el programa de hoy, ¿no? Hay muchísimos cuentos dentro de la tradición oral, de la tradición popular india, que merecerían la pena, pero evidentemente son cientos, miles de ellos. Así que bueno, hemos hecho esta pequeña selección para compartirla con todos vosotros. Y yo me despido aquí. Como siempre, os mando a todos un abrazo, mucho ánimo y, como cada martes, lo mismo que deseo cada martes, que pronto pase todo y que de nuevo volvamos a estar todos juntos. Así que nada, lo dicho. El próximo martes nos tendréis aquí a las 6 de la tarde en Ojos de Oriental, en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis una buena semana. Let us sing in praise of Rama, who is the eternal one, the one without a second. It matters little whether we call him Allah, Buddha, Christ or Jehovah. He belongs equally to us all. Raghupati Raghavarai.